Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos. Estamos en nuestro programa número 132 de Comiqueando. Y ahora pues nos acompañan acá mis compañeros, el buen Alec. Bueno, el primero, el buen Mike. ¿Cómo está el Mike? Bien, Choc, aquí, pasando prisas. ¿Y eso? Pues ya ves, uno se hace viejo rápido, entonces hay que apurarnos con este programa para seguir envejeciendo a gusto. Muy bien, y por otro lado está el buen Alex con quien empezamos con las notas del día. ¿Cómo estás, mi Alex? Hello there. ¿Ah? ¿Qué hubo? ¡Ah, chulada! Sí, es que amerita hablar de ello. ¿Qué hubo? Pero primero, vamos con las noticias. A ver, chan, vamos a compartir. ¿Cómo las viste? Nuevas fotos de Margot Robbie en el set de Barbie. De la barbecue. ¿Y en qué momento va a sacar el martillo o el bat para pegarle al Ken? Es el secreto, el Mai. Ah, pues echa a perder la película. Magia. Ya echa a perder la película. Sí, hombre. Ganas ya me spoileó la película. No se vale. Ganas no te faltan. Es correcto. Ryan Gosling y Margot Robbie en el set de la filmación de Barbie, de la película de Barbie, y que sale hasta julio del 2023 o algo así por el estilo, en verano del 2023, o sea, dentro de un año. Ya me empecé a preocupar, Choc. Está bien al tanto de fechas y datos de esta película. Yo lo estaría también por Margot. Bueno, igual y no, porque pues como va a ser para niñas, pues ya le pierde el encanto, ¿no? Como que ya el 50% del encanto ya se perdió. Uh-huh. Ah, si todavía ustedes juegan con sus muñecas. ¿O sí, no? Mira. ¿Eh? Ay, no. No se hagan. De allá de la administración no te vas a estar burlando. Pero en fin, ¿qué otra cosa? Nuevo logo de Detective Comics a partir del issue 1062. Es el nuevo diseño del logo de Batman Detective Comics. Ok. Ya desde el 1000 y piquito por ahí, 1020 y algo, creo, decía me decían que ya estaba el de Action Comics, el nuevo. Pasó sin pena ni gloria, Pero el de Detective Comics sale en 1062. Échenle un ojo. Y ¿cómo se llama? Si les suena conocida la tipografía, o si les parece como que la tipografía de Detective Comics, como que les suena, pues es porque es la misma que se utiliza en Stranger Things. Es correcto. ¿Ah? Ahorita que el Choc anda con eso. Ah, para que veas. Y resulta que es la misma que se utiliza en algunos libros de Stephen King. Ah, ya decía yo, es ahí. Mm-hmm. Y entonces hacen referencia, pues, tanto a Stranger Things como a como Detective Comics, a todos esos libros anteriores, a esos de los 80s. Okay. Ese libro está bien bueno, Miseria. ¿Ah? Yo me esperé a ¿cómo se llama? A ver la película, porque pues, ya sabes que si no es monitos, no, si no tienes. Pues, no. Ya está. Ok. Entonces, venga, ahí luego les paso el nombre de la tipografía, de la fuente. Va. Ya se me olvidó. La siguiente: dinosaurios por todos lados. En el próximo Edge of Spider-Verse número 1 sale Spider-Rex. ¿Mm? Ya, lo que Batman no pudo concretar con Warren Ellis, ya el Mickey Mouse dijo, a ver, presta para acá y se lo podemos a nuestro hombre araña. ¿Sí o no? Algo así. Sale en agosto. Sale en agosto. Ahorita lo podríamos No, ordenar. ¿Verdad? Ya no. Uh-huh. ¿Preordenar? Bueno, quién sabe, pero... Estás un mes antes, ¿no? Creo que es como dos, pero... No estoy seguro, pero ya se les dijo, se les advirtió. ¿Lo vas a comprar? ¿Lo vas a comprar? No compré el de Batman. No compré el de la Liga. No compré el de la Liga Jurásica. Ya salió, ¿no? Ya salió hace como un mes y ahorita salió la Second Print, ¿eh? Para que digas que no se vende esas cosas. Sí tuvo recepción, buena recepción. Ok. Second Print, ya salió esta semana. Y qué bueno que tocas el tema de Batman, porque... Ya, ¿cuándo será el día que...? También tú lo provocas, el Mike. Sí, ¿verdad? Ni modo. Sí, pues sí. Sí, ya sabes cómo se llama. ¿Cómo es la niña? ¿Para qué le pones perreo? Hasta ahorita estoy viendo que su suéter trae los colores del uniforme de Batman. Amarillo, gris y negro. Ok. ¿Y qué onda con este tipo? Hace 33 años se estrenó la mejor película de Batman. La de Batman de 1989. De Michael Keaton. Y Jack Nicholson como el guasón. Como el comodín. El guasón. O como el sonrisas. ¿No? ¿Qué era? El risas. El bromas. Hace 33 años se estrenó. Wow. No. Hoy no vino Isaac para ver las efemérides porque dijo, no, con esta se las mata a todas, con esta efeméride. No, pues no. ¿Cuál es la de Batman? ¿Cómo lo ves? Sí, ya, con esta, ¿para qué más? Nos hace acordar lo ruco que somos y todavía, ¿no? Una super efeméride. Sí. Esto no es efeméride, es acá el dato de, no sé, lo que ya no, justamente para rellenar el hueco de ahí de Isaac, ¿no? Y bueno, en su tiempo fue muy discutido también, ¿no? Pasó lo mismo que Joker con Heath Ledger. Michael Keaton venía de hacer una serie de comedias, era un actor de comedia y lo veía en todo el mundo como que con recelo, ¿no? ¿Cómo va a ser un comediante mi detective favorito? Y a la mera hora, qué buen papel hizo. Saludos a Cari Saok, que dice que yo no leo libritos sin monitos. Pues no, efectivamente. Te conocen. ¿Para qué? Y también a Leidad Martínez, que dice que nadie como Gaspar Saladino o Tom Klein para hacer títulos. Ándale. Saladino se los aventaba así a lápiz, ¿no? Como los hombres. Tom Klein. Ay, lo ubico más como que de la era digital, creo yo. No sé, ahorita ahí que nos diga qué onda. Por cierto, fue el cumpleaños ayer del buen Dani, un saludo de parte de acá de la HH transmisión de Comiqueando. Exactamente. Venga, ¿qué más? Despierta. Sí, no, pues ya, gracias, por eso es todo. Ah, ya se acabó el programa, esto era ya. La super noticia, no puede ser. Exactamente. Ya, ¿qué más necesitas? No, pues cosas más interesantes que vienen por ahí. A ver, el Mae, venga, dele una repasada a este muchacho. No, y te traigo una de Batman que le va a dar un torzón cuando se la diga. Dígale, ¿para qué? Ahí está. Empezamos con el primero, pues Thor, Love and Thunder. Y una disculpa para los seguidores del programa, no he podido traducir el tráiler que salió hace una hora, lo siento. Hoy en la noche. Ya viene julio 8 la película. Ahí arriba tenemos los emoticones de Twitter. que se hicieron para la película. Ustedes pueden poner esos, esas palabras y ¿qué? Uy. Dame un segundito, porque no se subió el audio. Ok. Entonces, pero si quieres... Ahorita que lo viste, sí, se empezó a oír. Sí, se oía, sí. ¿Ah, sí? Ah, sí. Pues avísenme. Es que le pones mute, pues ya no se oye. Ahí está. Ok. Entonces, ya viene la película, ya están soltando los últimos trailers. El último trailer está muy bueno, trae muy buenas escenas. Espérenlo en Comiqueando con sus letritas en español. Y veremos al buen Thor, ¿no? Ahí están los emoticones de Twitter, como les decía. Si quieren hacer uso de ellos, basta con que pongan el hashtag y la palabra y aparece el emoticón. Ahí está Korg, ahí está Gor, ahí está Valkyria, ¿no? Y las dos cabras, Tooth Snatcher y Tooth Green Grinder. Estas dos cabras tienen hasta su historia de origen en los cómics y toda la cosa. Oh, estamos viendo el detrás de cámaras de Thor, Love and Thunder, que ya también lo pueden ver en nuestro sitio traducido al español, porque esto no está en español. Ahí están las cabras. ¿No? Muy fuertes ellas. Y bueno, pues ya falta menos. Yo creo que son 2 semanas, 15 días para poder ver la película. Sí, espero el mayo, Neil. Sí, sí, le tengo ganas. Ya me aventé la saga completa de Gore. Y sí, la verdad es que sí vale la pena lo que viene. Vamos a ver qué saborcito le dan con el reencuentro. Este trabajo en lo particular de Jason Aaron es muy bueno. Yo creo que es de lo mejorcito que se aventó en, bueno, más bien lo mejorcito que se aventó en Marvel, por todos los títulos por los que anduvo. Sin duda le dio en el clavo primero defragmentando tal vez a Thor, Thor Odinson, y después poniendo el traje a Jane. Después vino su segunda serie con igual con el hijo de Odín, y como que ya no levantó tanto, llegó a 17 números, que tal vez era su plan original, y ahí nos vemos. Pero sí, sí hizo muy buen trabajo Jason Aaron con esta saga y estas ideas que trajo de el dios del trueno y el matadioses. Sí, está buena esa saga. Vámonos a la que sigue, porfa. Las primeras imágenes de The Monsters, con Rob Zombie ahí como personaje principal, en la foto superior derecha. Quien no reconozca a Rob Zombie es el que está sentadito, ¿no? Los otros son parte de los Monsters, ¿no? Y estos son los personajes. No me convence mucho el disfraz de Frankie, pero bueno, vamos a ver. A ver qué tal le va. Dices que es a color, ¿verdad? Sí, así como lo estás viendo, Pues a ver. Ojalá y no lo echen a perder. Híjole, no sé. Rob Zombie, creo que sí le tengo fe. Bueno, sí. Debí girarles a Rob Zombie, sí, pues sí. Vámonos, la que sigue. Aquí te tengo dos noticias. La primera, pues el meme de que las escenas con ideología de género echan a perder la taquilla de una película. Buzz Lightyear, no le ha ido muy bien en las taquillas, todo por esta escena del beso que existe en la película, ¿no? Y bueno, no sé por qué nos extrañamos. Más bien, yo creo que era una parte como que de mercadotecnia que se le salió de las manos. Porque si no hubieran dicho nada del beso, pues no nos hubiéramos enterado, ¿no? Y hubiéramos ido a ver la película. Pero bueno, no sé, que no la ha ido a ver el Mike. No la tengo ahí arrumbada en la lista de prioridades. Hay otras cosas más interesantes ahorita en el cine. Ok. Y la verdad es que quien ya la vio, pues le echa muchas porras al gatito, que no entienden que por qué Andy, el niño de Toy Story, prefirió a Buzz que al gatito. No sé qué haga el gatito. No sé si ya la viste, Alex. No, la verdad es que no la he visto. No me llama la atención ir a pagar 200 varos por ir a verla, meterme un cine e ir a verla. Uh-huh. Yo creo que me esperaría incluso a verla, a que ya la pongan en Disney Plus, entonces. A la matiné de Canal 5, porque ni para eso vas a pagar, ¿no? Pues en una de esas, porque sí, en una de esas les digo, devuélvanme mis 10 centavos de lo que me están cobrando por esta película y en mi membresía mensual. Ya está. Pues vamos a esperar entonces a que salga en streaming, a ver qué tal está. Ahora sí, como dices, en una de esas no hubieran hecho ningún alarde, y en una de esas ya decían, sale este beso, y hasta iban un montón de canijos. Exacto. ¿No? Y bueno, pues para no spoilear la serie de esta semana de Obi-Wan Kenobi, ahí les dejamos el personaje principal del último capítulo. Para los que no sabían que iba a salir Jar Jar Binks, sale Jar Jar Binks en el último capítulo. Ahora, dice Carizao que el beso dura nanosegundos. Y que la palomera calificación 7 para Disney. He visto cosas peores, ¿no? No sé. Cuando llegan los amigos del Choc al templo y los saludan de beso, ¿no? Eso no se discute, chavo. Y hasta torciste la boquita, Alex. ¿Qué pues? Alma, caray. Lo bueno es que no nos toman foto. Lo que sí es que. Lo bueno es que sí dice. Me recordó la palomera. Sí está muy fregona. Sí, es lo que dicen, que los efectos están buenos. No, la palomera. La palomera. Para las palomitas. Ok, sí. La palomera. Sí, por la que me fui a formar, sí. Uh-huh, exactamente. Hoy salieron hoy salió la palomera de los Minions. Nah, exacto. ¿A qué le interesan los Minions, el Mike? Bueno, hay público para todo. Si hay gente que vio Obi-Wan que no vi, pues los Minions también se ven. Dice la Inanna. Cálmese, el Mike, usted estaba ahí a primera hora, a las 3 de la mañana. No te hagas. ¿El gato qué? Que el gato resuelve la película. Ah, pues ahí está. Con razón. Y que el beso es irrelevante. ¿Cómo? Sí. O sea, si en Star Wars salió entre hermanos. Sí. Y todavía no lo cortan. Ok, seguimos en el beso y yo quería hablar de que no. ¿Todavía es canon? Ajá, y todavía es canon. Y todavía es canon. Kenobi ya terminó. Van haciendo cada vez menos capítulos de las series de Star Wars. Yo creo que al final nos van a entregar 2 o 3 capítulos y terminaremos en una película, ¿no? Pero bueno. Como las caricaturas de las guerras de los clones que duraban como 3 minutos las originales. Sí. Esas eran las buenas. Ajá. Muy bien, vámonos a la que sigue. Next. Esta. Lady Gaga como Harley Quinn para The Joker. ¿Qué obole? No, a ver. ¿No es esto una broma, un meme? No, se cae de mal. Eso es hecho por fans, o sea. Obvio. Pero la noticia. La noticia es real. Madre. Qué belleza la de Nessa. Entonces, diviértete con tu Batman. Cada vez, ¿por qué les gusta aventar al personaje a la orilla para que se vaya quedando sin fans? ¿Por qué? No, están diversificando las ramas de todo su universo. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que con Lady Gaga en la película va a ser musical. Ojalá. Dios te oiga. Dos cosas. Mande. Venga. No, en primera así empezó el Snyderverse, el Snyder Cut, ¿eh? Uh-huh. Como un chiste y fue realidad. La versión de Snyder. Y la segunda es que lo va a interpretar tan bien y va a cantar tan chido que hasta ahí les va a estar aplaudiendo en los Oscars cuando gane. Joker, Harley Quinn como mejor. Hoy escuché una frase, es: mi permanencia llega hasta donde mi dignidad alcanza. No, pues, El Alejandro se va a quedar hasta el final, manito. Ok, y la otra diapositiva, todo un escándalo por la salida de este What If, donde Mae Morales se vuelve Thor. Ya tuve oportunidad de ojearlo y me lo pintan como un muchacho de nuestros barrios populares aquí en la Ciudad de México, bien banda. Y el barrio con grafitis y con tenis colgados en los cables y entre que gay y entre que no gay y bueno. Entonces, una lectura un tanto extraña. Yo entiendo que están buscando públicos, pero este What If, bueno, de por sí, ¿no? Al final de cuentas es eso, ¿no? El Mai, sí. Ya están perdiendo de vista las generaciones. ¿Qué es eso? Un What If. Me imagino que si hubiera salido ahorita el de Thor Tormenta, puta, yo creo que hubieran hecho lo mismo, ¿no? Pero no deja de ser una situación alterna. Y pues es el excelente motivo que le dan a la gente acá de pues, que nada más quiere ver qué provoca, ¿no? Para estar inconsciente, ¿no? Con esta situación del Thor morenazo. Muy bien, pues vamos a ver, yo no estoy en contra de la inclusión, pero hay límites, carajo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo tampoco estoy en contra de la inclusión, por eso tolero a Lina Martínez, pero vamos, en este caso, por ejemplo, no es algo que te tenga que hacer mucho escándalo porque no es ni regular, es simplemente un qué pasaría así, ¿no? Sí. Punto. O sea, así es como lo tienes que tomar, así es como te lo tienes que llevar, pero la gente ya nada más busca motivos para indignarse hoy día. Bueno, vamos a seguir avanzando porque en esto hay más motivos para indignarse. Lo que viene. Sí. Bueno, Los orcos de los Anillos del Poder, de la serie que va a salir en televisión, así se van a ver los orcos. No es CGI, es maquillaje directo sobre el personaje. Ok. Entonces se ve que le van a invertir. Yo espero que no decaiga para que la... para que la comunidad del anillo pues sea salvada por esta serie de televisión y podamos regresar a ese universo. ¿Esta es por Amazon, verdad, Mike? Sí. Ok. Y ahí me verá a las 3 de la mañana. ¡Mentiroso! Esperen, ¿no? Ahora para que se les quite, los voy a despertar a la hora. Chat, cling, cling, cling, a ver. Ándale, está pasando esto y la chingada y se los voy a spoilear para que se les quite. Vamos, lo que sigue. Mentiroso. Oye, antes, ¿se estaban quejando por la apariencia de los orcos en internet por algo? No sé si porque... Porque van a aparecer mujeres orcos. Ajá. Es por eso. ¿Por eso se estaban quejando? Sí. Ah, ok. Yo pensaba, yo no lo leí muy bien o no le puse mucha atención y yo pensaba que era por la apariencia o algo así o por el estilo, no sé. Que porque van a salir mujeres orcos y que si te dejan claro que los orcos, los orcos creo que se reproducen entre sí. Pero eso está en el libro de Tolkien. Ajá, por eso. Por eso es lo que los puristas están pegando, ¿no? Que por qué me estás apareciendo mujeres orcos y en el libro de Tolkien dice pa, pa, pa, pa, pa, ya está. Sí, claro. Sí es sí es entre ellos. Dice Alex, sí es canon. Ah, y es canon. Ok, regresando a Kenobi. Este es el último póster que salió de Kenobi. You can't escape him. Y del lado derecho tenemos el cómic, que las portadas que hace este artista ruso, que es un diseñador, que toma las series y las hace cómics viejos. Uh-huh. Ya habíamos visto algún trabajo de él con el Mandaloriano, y por ahí sacó algunos de Love, Death and Robots, y ahorita pues con Obi-Wan Kenobi, ¿no? Sin muchos spoilers, Alex, ¿qué te pareció la serie? Oye, no había notado que el póster de la izquierda es el casco de Darth Vader, la arena Es su cara, es el rostro de Vader. es Darth Vader. Hasta ahorita, mira, me cayó el 20. No, me gustó, la verdad es que empieza floja. Toda la serie empieza medio flojita y yo no esperaba una serie de un viejito arando en el desierto. Y te entregan una maravilla, la verdad, de personajes y de historias. Y Ay, sobre Dios todo la mío. batalla final y la escena postcrédito. Ah, no, esta no tiene escena postcréditos. Ya quisieras. No, pero ya después la última escena y todo el fanservice del último capítulo, creo que sí estuvo muy efectivo. Lo que sí. Lo de las hermanas y lo del inquisidor, o sea, como te decía en el chat, la verdad es que si yo no leo los cómics y no veo las caricaturas, esos personajes los están metiendo así de sopetón y ni siquiera sabes de qué son, ni de qué se tratan, ni qué tan importantes son y por qué son tan invencibles de un lado a otro, porque no han salido en las películas y no han salido en las series live action. Entonces, creo que hay el disgusto de que pues, en una de esas te meten de repente arriba un personaje mujer, afrodescendiente y con unos megapoderes canijos y que todo el mundo diga, bueno, ¿y esta por qué? Pues, ¿y por qué le dan tanta importancia? ¿No? Que sería mi única queja. Y el último capítulo que realmente, pues, como decías al principio, los van haciendo más pequeños y entonces como que estos 6 capítulos están muy comprimidos, el último sobre todo está así como que muy apresurado, muy fast track. ¿Puedo soltar un spoiler del último capítulo? No. Uno, y Sí, chiquito, uno. ya sabe. Téngalo ahí. La mini Lía se comporta. Guardó silencio todo el capítulo, ya está, listo. Dile algo, Alex, dile algo. Es parte de la nobleza de la serie saber De cuándo ser hablar. princesa, de ser princesa Ajá. Disney. Manches. Ya se está quejando Víctor Navarro, que ya le spoilerearon el último episodio de Obi-Wan. No pasa nada. No te preocupes, fue un mal sueño. Vámonos. No, sí dije spoilers importantes o No. no, no, fíjate que a mí sí me pareció, sí me gustó por ahí con el buen Vic, él dice que no respetan tal vez la personalidad de Anakin, de Obi-Wan. Pero no, yo creo que sí la llevan al punto donde debe estar, ¿no? Y bueno, en el capítulo anterior, que es justamente el escape o el intento, sí, el intento de escape de Obi-Wan, de Vader, no, bueno, al menos a mí me viene a confirmar lo que la teoría que yo siempre he tenido, ¿no? Obi-Wan es infinitamente superior a Anakin, y siempre lo trae medido, siempre lo trae súper medido. Y pues bueno, ya que vean el último episodio, van a ver si concuerdan o no con mi punto de vista. Ok, muy bien. ¿Usted qué opina, el May? Cambiemos de tema para no seguir spoileándole a la gente que no ha visto esta serie. ¿Usted qué opina, el May? Yo opino que que los midiclorianos son mejores que Darth Vader, y ya, eso es lo que opino. Maldita la cosa. Ay, esos malditos midiclorianos. A ver. Híjole, Madre. aquí. La cartelera, ¿me podría detener? Este mes de julio trae viene cargadito la cartelera. Solo voy a sacar 3 películas de aquí. La primera, mira, con Zoom y todo, perfecto. No, a La ver, segunda. léela todas, el May. ¿Esa de Rubicón qué onda? Ciencia ficción, un mundo perdido, en otro se está destruyendo un mundo y va a venir y hay que escapar de él, Rubicón. La segunda parte de Stranger Things, 1 de julio. Hay para los fanáticos de Closet como el Choc, 1 de julio Stranger Things. Yo nunca he negado mi afición a Stranger Things. Número 6, número qué? ¿Cuál? ¿Qué número tiene la chamaca? 11. Ah. Bueno, ahí está. Segunda parte viene 1 de julio. Asiento caliente, Hot Seat, con Mel Gibson, película de acción, 1 de julio. Sí, de hecho, sí, está causando más interés el episodio de Aerogas. Ya vamos para allá, no te preocupes, Víctor. Codename Banshee también es de acción. Y Attack on Finland. Estas dos últimas, Codename Banshee y Attack on Finland, son películas europeas de Noruega y Suecia, respectivamente. La han sacado buenos filmes de acción, valdrá la pena echarles un ojo. La lista terminal está con Chris Pratt en Amazon, ¿no? Y la más esperada de ese día, los Minions. Aunque el Choc diga que nadie ve los Minions, ahí están los Minions. Tienen sus fanseses. Después, Moonhaven. Esta es de una base espacial en la Luna, de ciencia ficción. Y desde la Luna están tratando de salvar a la Tierra, que ya está toda podrida. No, esa es ciencia ficción. La Bestia del Mar, que yo tengo muchísimas ganas de ver este clavo a concepto de Isaac de Netflix. De monstruos marinos. Yo soy muy fanático de los mapas viejos, donde dibujan a los monstruos. Y este es el concepto de esta serie, ir a cazar a esos monstruos en los mapas, ¿no? Thor, Love and Thunder, de esa ya hablamos. Boobitch, que es una entiendo que es película de Netflix, de una chica que muere y regresa a buscar a su amiga. Esa es para adolescentes. Trigger Point, pues de balazos, de acción, ¿no? Y para la segunda parte del mes, la segunda temporada o el segundo bloque de capítulos de Better Call Saul. Esa está buena. Se quedó muy bien el último capítulo. La película de las hamburguesas de Bob, Resident Evil, Karma. Es serie, ¿no? Ajá, no, Resident Evil, sí, ¿no? Sí es serie, serie. Karma Link, esta también es una película de ciencia ficción. Aquí las personas tienen una liga que les hace ver el futuro, pero todo mundo tiene esa posibilidad, entonces vive en un mundo muy extraño. Ah, ¿son los maestros Kundalini? Casi. Karma, habrá que verlo. ¡No manches! ¡Oh! Pero ese sale en cine. Yo leía los cómics de Chavillo. Okay. Sigue, Garras de Furia. Yo tengo también muchas ganas de ver esta, Garras de Furia, pero en inglés, porque sale la voz, el gato maestro es Samuel Jackson. Y viene por ahí Farsar, que esta también es una de Netflix, que va a salir en Netflix. Entiendo que es como un Rob Rogers o un Flash Gordon, pero así cínico, ¿no? Esta de Garras de Furia, ¿en dónde sale el Mike? Cine. En cine, ok. Cine, y se les recomienda, el corto está muy, muy interesante. Sí, lo vimos aquí, ¿no? De hecho. Sí, está cotor. El hombre gris con señor Ryan Gosling. Yo espero que le vaya bien esa película, es de acción y entiendo que hay un director de cine de superhéroes que la está filmando, ¿no? De Greyman. Dual, que también es de ¿cómo se llama? De ciencia ficción. Una dimensión paralela, haz de cuenta que estás viendo Stranger Things con su dimensión paralela, pero esto sin demonios. Jurassic World, yo estoy siguiendo este campo cretácico, a mí también me encantan los dinosaurios y pues ya voy en la temporada 5, ¿no? Esta es la temporada 5 de Jurassic World Cretacic Camp. American Horror History en su segunda temporada. Quien tuvo la oportunidad de ver la primera sabe que es una antología de terror, ¿no? Y esta va a ser la continuación de esa antología de terror. Si no me recuerdo, sale en Hulu. Jordan Peele con su película de Nope para el 22, de ovnis y extraterrestres. El 29, el Arrecife, con un tiburón que come gente. Ya tenía rato que no veíamos una de esas. Y es la joya del mes para mí. Yo espero que le vaya bien. Paper Girls, el 29. Niñas de papel, que viene de un cómic. Junto a esa película también se estrena Super Mascotas. Ya veremos a al buen Alex viendo Super Mascotas por el perro Batman. La Roca es la voz de Crypto. Pero en inglés. Pero en inglés. ¿Qué? ¿En español hay quien la ve en español? ¿O qué? Pues no sé, si te gusta Faisy como... Ah, no es cierto, el escorpión dorado creo que va a ser el perro. Ah, no Batman. Manches. ¿Neta? Sí. Ah, mejor ya me hiciste dudar de verla en español o en inglés. Pues vas a correr a verla. Y luego, ¿quién? En inglés, Ace, el de Batman, es Chris Pratt. No, es uno negrito. ¿Cómo se llama? El de Jumanji. Sí, que es cómico, pero no me acuerdo. Se me fue el nombre. Y por último, esta no tiene fecha, es una película que se llama Cosplay Universe. Esta película, en cuanto tengamos el tráiler y los primeros pósters, se las haremos llegar porque habla del mundo del cosplay. Es un documental desde cero, cómo se hace un cosplay y hasta que participa en un concurso y ese tipo de cosas. Valdrá la pena echarle un ojo. Y bueno, así, resumidas cuentas, esa es la cartelera, Chuck. Oiga, y esta de Paper Girls es para Amazon, ¿verdad? Sí. El de las papeleritas. Las papeleritas. A ver cómo le va, oiga, porque el último trabajo de Vaughan en televisión fue guay y no le fue nada bien. Sí, no, pues ojalá y hagan una buena adaptación y que el público entienda, ¿no? Sí, claro. Ya está, vámonos a la que sigue. Dos anuncios parroquiales para los tuzos, incluido el que está aquí con nosotros. Para el tuleño. agarras con cariño para que todo salga bien. La Quetzalcón, ¿no? En Tula, justamente, este domingo, me parece. El 26 de junio, y tenemos el sábado 25 la Toy Fest. Esta Toy Fest que se estaba haciendo en Churubusco, en el metro General Anaya, se la están llevando a Pachuca. Y bueno. Ok. Te invito, May. ¿Sabes si? El sábado, terminando tu marcha. Vente, me alcanzas ahí en la Quetzalcón. Con mucho orgullo marchamos ese día. ¿Cuál es el problema? Pues? Puesto. Uh-huh. Ok. Claro que sí. Arriba la diversidad. Vas a ir vas a estar en dice por ahí que por qué le fue mal a Why the Last Man. Okay. Yo tengo la respuesta. La trama se perdió, los hilos no encajaron y de repente el hecho de tener un hombre entre mujeres se perdía en la temática. No lo supieron aislar, no le supieron dar la importancia o la urgencia necesaria y se perdieron más en el mundo de las mujeres como gobernadoras, militares, hacendosas. No supieron plasmar la esencia del cómic. Por machista opresor, el MAE. Sí. Ahí te hablan que se van a jubilar con el Paper Girls número uno. Va a subir. Pero bueno, ojalá y le vaya bien. Ya no supe, Alex, ¿vas a ir a tu pueblo este domingo? A la Quetzalcón, sí, yo creo que sí. No he comprado los boletos, pero cuesta creo que como 40. Sí, 40 en taquilla pesos. 60 pesos. Entonces, sí. Pues, yo creo que sí, ahí me verán. Vale, para que nos platiques qué tal se pone. Ahí me verán y ahí les mandaré este, ¿cómo se llama? En vivo y en directo la primicia de la próxima este, mega convención de cómics, cosplay y entretenimiento del mundo. ¿En Tula de Allende? Bueno. Ajá, exacto. Vámonos a la que sigue. ¿Dónde va a ser eso, Elmay? ¿Justo en Tula o dónde? Sí, Pachuca, sí. ¿No? En el auditorio municipal. Yo sé que Tula es un pueblito como con 5 manzanas y ya. No, hombre, o sea, mi casa está al otro lado, entonces voy a tener que caminar los 15 minutos cruzando el pueblo para llegar a este... Voy a tener que cruzar todo el pueblo, 15 minutos, para llegar al auditorio municipal. Creo que este, la delegación más chica de nuestro de nuestra ciudad este, es la mitad de Tula, Choc, o algo así, no sé. Nah, órale, mis 70 mil habitantes de Tula se van a enojar. Vamos a compararlos con los 3 millones que viven en Iztapalapa. Pura gente fina ahí, el May. Sí, claro, como el buen David Vadillo. Saludos, Vadillo. Es correcto. Ah, y ahora sí se podía conectar el perro, pero no quiere. No quiere. Ya es que según ya es gente decente. Es lo que dice, pero no veo. Le siguen saliendo las pezuñas. Está bien. Muy bien, vámonos a la que sigue. Son anuncios parroquiales. Ay, la caída de los siete. Esto es una serie de pósters y este es el principio para lo que viene. Son los pósters que salieron de manera personalizada para la caída de los siete. Esto habla sobre la película, ¿no? Que está pasando dentro de la serie de The Boys, ¿no? Uh-huh. No sé, Choc, pero esta Starlight ya tiene cara como que de artista porno, ¿no? No sé. Deja de eso, siempre es la misma pose para ella. Sí. ¿No? Desde la primera temporada la he visto ahí con la misma. No, yo sí le vi, digo, la verdad es que no he visto ningún capítulo de esta nueva temporada, pero al menos de la primera a la segunda sí le vi como que un pequeño cambio, ¿eh? Y pero pues sí, quisiéramos que hiciera honor a lo que dice el May. Pues igual en el capítulo de mañana, ya veremos. Sí, va. Vámonos a la que sigue. Aquí nomás el póster para echarle un ojo a la guapa. Ah, ok, perfecto. En Tula son famosos por los leños. Bueno, en The Voice por las berenjenas. Ahí está, lo que decía Víctor Navarro. Sí, Erogans, bueno, pues ahí está la advertencia. Personas con sensibilidad a la alta o bajos niveles de tolerancia a escenas fuertes, favor de abstenerse. Sí, que se abstengan. Y bueno, esa berenjena que está ahí era el emoticón que iba a apoyar Erogasmo en Twitter, pero Twitter lo bloqueó, no dio la oportunidad de subir la super berenjena. Me sí. me puede mandar esa imagen ahí al chat. Yo sé de cierto integrante de este HH programa que le va a encantar. El que come las verduras, ¿no? ese mero. Lo convocas, mira, ya apareció uno. No, ese no. ¿Qué tal? No, ese no. Ese no es parte de aquí. Ah. Sí, que se largue, dice. Ok, bueno, pues estén listos para el capítulo de Erogasmo de The Boys, a ver qué tan rudo se pone. ¿Sale mañana? Sí, es mañana. Mañana. Es mañana. A las 3 estaré enviando las escenas porno del capítulo. Estén pendientes ahí en nuestra página de Facebook. Venga. Vámonos, el que sigue. Ah, sí. Esta noticia, no sé por qué Alex no la dio, si bien que la sabía. Todo un relajo con las Monster High. Se peleaban por las muñecas, se acabaron las muñecas, y una muñeca que costaba 500 pesos, 400 pesos, ahorita se encuentra en 1,500, 2,000 pesos. ¿Y eso? Los fanáticos y la publicidad de edición limitada, y estas son las últimas que vamos a hacer. O sea, regresaron las Monster High. Ah, no estabas enterado. Bueno, ya te No, ya te sí, vi sí la la vi, sí película. vi la noticia, pero pues, no te la quería quemar antes de que la sacaras. Ya sabía yo, ya sabía. Si te gusta Barbie, que las Monster High no te gustan, pues. ¿No? Sí, estaba yo formado por la palomera de Buzz Lightyear, y en ese mismo momento estaban abriendo las cajas de Monster High en el Liverpool y el Palacio. Se acabaron. Volaron. No manches. Sí, hay una comunidad de fanáticos muy alta de Monster High en México. Ya sea por la serie, entiendo, es la caricatura, y también hicieron por ahí una película, ¿no? No tengo idea, Luis. Bueno, el chiste es que si tú vas a Valderas en la sección de muñecas, que Valderas tiene su sección de muñecas, las Monster High, pues, las ves en varios puestos. Okay. Okay. Esta es una noticia. Y la otra, febrero 17 de 2023, Quantum Manía, Ant-Man. Ya tenemos fecha para el estreno de Quantum Manía. Y otra vez regresa Kang, ¿no? Sí, o sea, vamos, el final de Loki era Kang, ¿no? Alex. Sí, exactamente. Y ahora sí Era. viene. Dime, dime, No, dime. sí, que era precisamente Kang. Ahí ya. Que acabaron con la versión de Kang, que mantenía coherente todo El la bueno, ¿no? línea del tiempo. Entonces ahora Yeah. se supondría que este sería Kang el Conquistador. Es correcto. Muy bien, pues vamos a ver qué hacia dónde giran, porque ya tenemos Young Avengers entre todas las series que han sacado, y hacia dónde va, ¿no? Vámonos, la que sigue. Ah, pues mira, qué casualidad. Y los hambreados aprovecharon por dos. Ah, también Juan Carlos Gutiérrez colecciona las Monster High. Miren nomás lo que nos vamos enterando. Ok, aquí está la película live action de Monster High, que va a salir por Nickelodeon. Estos son los pósters personalizados de la serie, película, ¿no? De la película es película. Que la trae Paramount. Y bueno, pues vámonos. Para los fanáticos de Monster High, ya cumplimos con ustedes el día de hoy. O sea, por ahí de noviembre, octubre. Sí, yo estoy viendo que van a salir varias de ese estilo para esas fechas, ¿no? Ahí está de Monsters, está esta de Monsters High, y hay otra por ahí que viene. A ver si la traigo ahí de noticia. Pero va a estar bueno el Hay Día de Brujas. bueno, hay después. Se anuncia la serie de Kung Fu Panda, ¿no? Ya habíamos tenido una serie de Kung Fu Panda, pero en esta ocasión rompen el esquema, ya no vienen los magníficos, y le ponen un personaje nuevo, que es una osa inglesa, ¿no? Van a robarse unos artículos, unos reliquias que tienen poderes, y ahora el guerrero dragón tiene que salvar al mundo de esos poderes. Están usando las mismas animaciones que ya se tenían de series anteriores, pero con la inclusión de esta osa, que ahorita la vamos a ver, que es inglesa, le dan un tono diferente a la serie. En esta parte del corto le anuncian que le fue tan mal en su última aventura que ya retiraron las figuras de acción del guerrero dragón. Ya no hay figuras de acción. Y ahí está la osa que va a ayudar al panda. Me llama mucho la atención que no es un león, sino una osa, y que es chica, ¿no? ¿Qué pasa con estas Okay. comadrejas? Porque si es inglesa, pues la figura o el animal de los ingleses, pues es el león. Es Ahí está. correcto. Vamos a ver qué tal se pone. Serie por Netflix. Otro clavo más a Netflix. Voy a salvar a Ok, China. bueno. Entonces, serie. Él ya tenía caricatura. Sí, Sí, sí, sí. de chi. Medio malita, ¿no? Sí, muy simple. Pero esta se ve con mejores efectos. Digo, ya que traiga la modalidad del apellido, ¿eh? Como que puede ser un buen augurio, ¿no? Exacto. Vamos a ver qué tal se pone. Okay. Y habrá que ver si lo sigue doblando Joe Black. Estos buitres. Jack Black. Jack Black. Perdón. Jack Black. Vámonos, la que sigue. Con que aquí la siga doblando Mar Chaparro, ya me doy por bien servido. Sí, ¿no? Como que sí, fíjate que a mí en lo particular Jack Black no me cae, cabrón. Pero sí, yo considero que el trabajo de Omar Chaparro no es malo, ¿eh? Ok. Es pésimo. Esta, ya tuve la oportunidad de verla. Se uh-huh. llama Mad God. Es de Bill Tippett. Es stop motion, terror. Muy gore. Muy fuerte, apegada a los géneros de terror, mezcla de todo, la imagen, el sonido, la sangre, muy, muy interesante. Ojalá la puedan ver. 13 años tardaron en hacer la película. ¡Madres! Yo estaba viéndola a las 12 de la noche y me fui con las luces prendidas a la cama y no me acuerdo qué hice, que creo que me quedé jetón con las luces prendidas porque... Sí, está fuertecita. ¿En qué? ¿Esa es donde la pasa, además? Hay un canal que se llama Shudder, pero pues obviamente Shudder no está en México. Vamos a esperar a que la saquen en video o en cine, y cuando salga la película en video cine, yo les aviso para que la puedan ver. Porque sí vale la pena. Para los que les gusta el terror y las cosas asquerosas, esta es una buena película. Ok. Vámonos, la que sigue. Ojalá le tomen relevancia, porque luego las encuentras así como muy X en Claro Video, en Paramount, así bien escondidas, ¿no? Ajá. Yo tengo la posibilidad de saber cuándo sale en video on demand, entonces ahí les aviso para ver dónde anda. Pues el anuncio parroquial del perro samurái, con Samuel Jackson como el maestro. Y el gato, que es el gato tipo luchador de sumo, que es el malo. Me puse el póster donde se le ve que en su calzón trae una Kitty. Hello Kitty. Sí, ¿no? Entonces, bien rudo él con su Hello Kitty sosteniéndole el calzón. Pero bueno, vamos a echarle porros a ver qué tal. ¿Has visto su masterclass de Samuel L. Jackson? La tomé. Tomé la masterclass de Samuel Jackson de actuación. Está muy chida, ¿no? Incluso dice que él prácticamente en todas las películas, a lo más que hace son 3 tomas de la escena. Así. Sí. Dice, si un director o alguien me dice en la cuarta hay que repetirlo, hay que volverlo a hacer, hasta ahí ya digo, no, ni madres, porque una de dos, o yo no soy el actor que se requiere para esta escena, porque yo lo estoy haciendo mal, o tú no eres el director, no, tu director no sabes lo que necesitas. No sabes ni lo que quieres. Ajá, lo que quieres. De hecho, junto con Pegado en su masterclass, Jackson menciona que te la debes de creer, o sea, que si tú como actor no te la crees en el papel que estás desempeñando, pues simplemente la película no va a salir bien. Sí, por eso dice, lo dice así, dice, nada más hago 3, porque si me pides 4 es que alguien aquí no está haciendo bien su trabajo, no sabe lo que quiere, y no soy yo. Y no soy yo. O sea, sí. Diciéndole al director que eres medio tarugo. Sí. Está bueno. Pues vámonos a la que sigue, el perro samurái. Kamala Khan y este mini documental que está en Disney, que se llama Una guía para los fans de Miss Marvel. No dura más de 5 minutos el pequeño documental, y lo que hace es mostrarnos las tiras cómicas donde sale Kamala Khan, y ahí viene la fotografía donde la actriz se disfraza de Kamala Khan de niña, donde realmente ella es fan del personaje, ¿no? Muy interesante, porque pues podemos ver las primeras historias de Kamala Khan, sus poderes, cómo se integra con los superhéroes y demás, en 5 minutos, ¿no? Sin spoilers. Y bueno. Fíjate que vi el primer capítulo y sí me gustó el Mae. Ojo, que en el tercer capítulo, el primero está padre, el segundo va bien, pero ya el tercero. ¿Ya de plano? Pues es que te llaman la atención los dibujitos y todas las superposiciones que van poniendo en la pantalla, ¿no? Eso es lo llamativo Claro. de la serie. Y los grafitis, yo enamorado de los grafitis, pero ya este último tercer capítulo ya es más personal. Ya no en tanto en la calle, ya está ocurriendo en lugares cerrados y ya te meten a los malos, ya conoces a los malos de la película. Ajá. ¿No? Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Kamala Khan la siguiente semana. Eso mismo decías de la de Kenobi, mira. De la de Sí, WandaVision, véeme cómo de brinco de WandaVision. De la de emoción. Loki, de la de What If. Sí, What If, sí, vámonos. La doble moral, la doble moral. Eso que ni qué. Sale el anuncio de esta expo de modelismo. Este es otro anuncio parroquial. En Expo Reforma el día 16 y 17 de julio. Es sobre mecas. Meca Expo creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, es sobre modelismo. Si a algunos de ustedes les gusta el modelismo, les gustan estos gunplas y estas figuras para armar, esta es la exhibición que estaban esperando. 16 y 17 de julio. Ok, vámonos, la que sigue. El póster de House of the Dragon de HBO Max ya sale la continuación de Game of Thrones y en agosto 21 por HBO Max, ¿no? Estamos esperando el tráiler. Ya en julio, mitad de julio, vendrá. Y se anuncia la película 3 de Deadpool. Ahí tenemos al buen Deadpool con un ratón baleado. The Game of Thrones es continuación o es Ahora, precuela. no, que yo es precuela, según yo. Creo que es precuela. Sí. Ok, pues yo tenía la esperanza de que si fuera continuación, que rehicieran la última temporada. De lo mal que estuvo, no tienes tanta suerte. Bueno, pues ya. Y de Deadpool, no me acuerdo si son los productores o los director o el director de la de Deadpool. Los productores creo que decían que no habían visto Morbius y que prácticamente por los memes que han sacado de Morbin Time, acerca de Morbius, de la película de Morbius, ni siquiera la tenían en el panorama y que ahora van a meter chistes de Morbius en la película de Deadpool. ¿Te cae? Ajá, exactamente. Dice, no, ni habíamos pelado la película y medio nos sonaron los memes de Morbius, pero pues yo creo que la vamos a ver y la vamos a incluir en algún chiste de Morbius en Deadpool 3. ¿Y si van con la misma tono, el mismo tono, Alex, o van ya censurados por Disney? No, pues síralo. Ve dónde está Disney. Ah, bueno, sí. Yo digo que Es que quién sabe, sí, tú. que Sí, no tienen que digo. cambiar la línea. ¿Eh? Yo digo que no tienen que cambiar la línea para seguir teniendo pegue. Pero ¿sabes qué? O sea, a final de cuentas, a la gente que ha trabajado con Disney sí la tiene muy restringida, ¿no? Hasta por ahí James Gunn, ¿te acuerdas que se hablaba de que no iba a ser la segunda por el mentado comentario que escribió, creo que de lo adolescente, la madre, y a quien jodida se le ocurrió revivirlo y ya lo estaban corriendo, etc. A Gina Carano le pasó igual. A Letitia Wright también, para esto de Black Panther 2, ya me la estaban dejando fuera por sus comentarios, ¿no? Entonces, no sé, no Pues sí, sé, a ver qué va a pasar. pues que también es un poquito la doble moral de ¿Qué la dice? empresa, porque Josh Brolin tiene un montón de demandas de abuso familiar y mira, ahí sigue con Thanos y no digas y no haces nada. Chris Pratt, de Guardián de la Sí, Galaxia, el desmadre que se traen con nada, Parry, ¿no? tiene un desmadre, algo pasó en una fiesta. Y mira, no digas nada, no pasa nada aquí. Y no me acuerdo qué otro actor le puso una pistola ahí a su... Ah, el Hawkeye, este... Le puso Jeremy Renner. Jeremy Renner, una pistola en la cabeza a su esposa, o sea... Y mira, ahí sacaron su serie como si nada. Y mientras mi pobre de Flash, nada más porque se va con una muchachita... Y con otra, y madrea. Y madrea hawaianos, ya me lo quieren crucificar. Pobrecito muchacho, ¿ah? ¿Eh? Ajá, sí, es un alma de Dios ese. Déjenlo expresar como joven que es. Es correcto. Muy bien, pues vámonos a la que sigue. Que creo que ya son todas. Ah, no. No. Esta es la última. Kamen Rider en Amazon Prime. Ya vamos a... No conozco la línea o historia de Kamen Rider. ¿Tú la sabes, Choc? No, ni idea, ¿eh? Es la primera vez que lo veo, yo creo, el mal. Ya. Sí, ya vimos. Erra nos está haciendo un favor al cancelar el solo, el Snyderverse. Y segundo, la moción del tocayo. Él y con la ayuda de los hawaianos, ¿no? Pobres hawaianos. A pesar de los hawaianos, pobrecillas. Sí. Pero bueno, Kamen Rider es una figura muy conocida en Japón. Uh-huh. Es uno de los primeros superhéroes que crecen de tamaño y pelean con kaijus. Entonces, vamos a ver. Es del tipo Ultraman, ¿no? Igual y sirve para que nos demos una idea de qué hace Kamen Rider y cómo es idolatrado en Japón. Y bueno, creo que sí, esa es la última. Muy bien, el Mai. Sí, pues sí. No, mira. Y la escena postcréditos, dice. La escena postcréditos, claro. Laili Cocodrail. Esta es una película que va a salir en octubre de Sony. No sé si agarraron el Loki Cocodrilo. Ajá. Pero en realidad no, ya estuve investigando y Laili Lai Cocodrail es la historia de un cocodrilo que vive en Nueva York, aprovechando las leyendas urbanas de que hay cocodrilos en las alcantarillas. Y es para niños, ¿no? Entonces, el tráiler se ve muy bueno, los efectos también se ven muy buenos. Vamos a ver qué tal le va. Porque esta es una historia de niños. Es un cocodrilo que canta, ¿no? Y se da a conocer con los humanos y eso, ¿no? Y sale Javier Bardem. Ahí está el buen Bardem como el dueño del cocodrilo. Pueden ver el tráiler traducido al español en la página de Comiqueando. Sánchez. Se parece a Danny DeVito en Matilda. Pues igual se robaron la idea. Seguramente. Ahí le dice la mamá: es un cocodrilo, le gusta la carne, los huesos, pero tiene una bufanda. Ah, ok. Y ya por eso es amistoso. Pero bueno, también hay un gato malo, como en muchas películas para niños, pero este lo escupen, no se lo comen. Ahora resulta que es vegetariano, ¿o qué? Véganos pocos en esta vida. Shawn Mendes como Laili. La voz, de hecho canta. Canta. Ah, pues ya, con eso, qué éxito asegurado, ¿eh? Ya pegó. Tal vez tú no seas target, pero mira, Shawn Mendes. Puta. Listo. Y con eso terminamos. Muy bien. Pues a ver, su recomendación de la semana, el May. Empieza con Alex, dame, déjame, le doy una pensada. No, pues es que tampoco creo que tengo nada que recomendar. Voy. The Comic, no lo traigo a la mano. Comencé a leer Scarlet, de un tal Bendis. ¿Le suena Chuck Bendis? Bueno, uh-huh. escribe una novela donde oye una mujer que la llevan al límite y regresa para desquitarse. Y no, no es tu ex Chuck pidiendo la pensión, no, se llama Scarlett. Sí, cómo no, fíjate que esta serie, Bendis la empezó en Marvel bajo su sello Icon, empezó muy bien, que yo la tuve hasta el número 11-12. Los 5 primeros números, chulada, meteórico, ¿sí? De repente, bajó mucho. Y bueno, yo no sé usted cómo lo leyó, pero sí creo que es en el capítulo 5-4, como que ya no me gustó el trato que le estuvieron dando. Pues voy empezando, vamos a ver. Scarlett. Esa ya tiene un par de años, ¿no? Uno. ¿Uno? No, Scarlett, no manches, Scarlett tiene como, no sé, 2012, 2010, ¿eh? Ah, ¿es tan vieja? Ay. Sí. Le voy a revisar el número. Ok, eso en cómic. Y en serie, estoy por ahí acaba de sacar en Netflix una serie que se llama El futuro de... está un poco volada, pero véanla, que habla sobre tecnología y hacia dónde vamos. El futuro de los dispositivos para hablar y entender a tu perro. El futuro de el app perfecta para encontrar la pareja perfecta. El futuro de las construcciones verdes. ¿No? Está interesante, denle un ojo. Todo lo que pasa en esa serie es posible si se usa la tecnología de manera adecuada. Esas son mis recomendaciones, Chuck. Ok, don Alex. Ahorita en la mano nada más tengo de el mejor cómic de Archie. The Best Archie Comic Ever. Son tres historias con diferentes dibujantes. ¿Quiénes son, Alex? Con escritores. Bar Lente, Silly, Citerson, Dougherty, Nájera, Esposito, Herms, Whitmore y Morelli, cada uno con diferentes historias. Y entonces, pues, okay, desde este personaje de Archie superhéroe, tiene su historia de Archie superhéroe y tiene su historia de, son, como te dije, son tres historias, una estilo 007 con Betty y Verónica. Así una tipo 007 con Betty y Verónica, y una de Torombolo Cavernícola. You get el Burgarian, entre Barbarian y hamburguesa, ¿no? Burgarian. Entonces, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Una hamburguesa, justo como él quiere. El buen Torombolo. Échensela, la verdad es que está cortito, son historias cortas, es no hay nada pretencioso, pero está divertido, la verdad, está muy interesante, está bonito el experimento así de tres diferentes historias en el mejor cómic que ha existido jamás de Archie. Ok. Y entonces, Alex, pues yo por ahí, la semana pasada, creo que fuera del aire, pues, estábamos platicando, Alex, con Alex y con Isaac, en relación al trabajo de Tom King, que me aventé Mr. Miracle, y, ay, muy dudoso, pero sin duda alguna, antes, y por lo que le he estado dando insistentemente oportunidad, es por esto, es por Visión. Es muy, muy, muy buen es un muy buen trabajo, un excelente trabajo de Tom King, y este Michael Walt, así que no me recuerdo, es Gabriel Hernández Walt, en donde este la visión extraña tener una vida propia, ya tiene rato que no es pareja de Wanda, así es que se construye su propia familia, y pues bueno, ahí la visión es como se prepara su propia familia, y con unos twists ahí medio raros. Está bastante bueno y bastante interesante la premisa, y es muy, no sé, es frío por el contenido, pero muy, muy, muy interesante. Entonces sí, les recomiendo ampliamente Visión, de Tom King y Gabriel Hernández Walt. De ese cómic sacaron parte de la serie de WandaVision, ¿no? O la idea, el concepto, ¿no? Sí, pero nada que ver, ¿eh? O sea, Wanda te sumergía en una realidad alterna. Sí es el como bien dice, el concepto el robot tiene una casa y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero no, aquí ya es una bronca más profunda de los personajes. Está bastante bien logrado, bastante bien elaborado. Entonces ya tenía rato que lo había leído, pero insisto, ya como salió el tema la semana pasada, ya viene la recomendación de ahí. Okay. Pues bueno, ¿algún comentario final, Mae? Sí, sí, afortunadamente ya se acabó Big One. Ya hay más espacio para otras cosas interesantes en la tele. Y bueno, pues sigan al pendiente de las series. Se vienen buenos estrenos. Esta última semana viene por ahí un par de películas. Ah, mañana se estrena Elvis Presley, la biografía de Elvis Presley. Si pueden verla, véanla. Nunca está de más recordar quién era el rey, ¿no? Y por qué era el rey. Y además de Baz Luhrmann, ¿no? Sí, claro. Y con Tom Hanks. Es el que es lo que me hace dudar, el Mai. No te creas. El Tom Hanks en sus dos o tres últimas películas ha hecho buenos papeles serios. Ok. Hizo una de un capitán de barco de guerra. Ajá. Y por ahí hizo otra. Y la última no me acuerdo, que también me gustó. La del viejito Soli. No, esa es la del capitán del avión, ¿no? Sí, tiene razón. No, donde la hace de un robot que se muere, que también la platicamos aquí en la serie. Que pero es en Apple, ¿no? Ajá, en Apple. Ay, qué pena, en Apple. Ya saque sus 70, sus 70 pesos, Choc. Sí, vale la pena. Dígale a Nazul, hoy no te toca refresco, vas por agua. Y ya con eso ahorra 70 pesos, ya. Es correcto, yo creo que sí vale la pena bastante. Pero bueno, son mis comentarios. Estén al pendiente del sitio. Nosotros subimos los trailers, los pósters y los estrenos. Alex. Ya, aparten sus cómics con tiempo. Ya les dimos algunas recomendaciones. Cómprenlos y pídanlos en apartado. ¿Porque se les qué? Porque se les dijo, se les advirtió. Y no hicieron caso. Les valió gorro. Muy bien, pues igual síganos en nuestras redes, comiqueando, y acá estos señores se sacan cada meme, que bárbaros, y también ya lo escucharon, hacen, pues se encargan ellos de traducir para nuestra gente de nuestra comunidad de comiqueando todos los trailers y demás cosas. Un comentario rápido. Dime. No te estaba haciendo dedo. Sí, ya sí, sale. Y hasta como que salió borroso. Censurado. Sí, censurado. Venga, no, ¿qué pasó? El comentario rápido ahorita que dijiste traducciones. Nos están viendo en Estados Unidos con las traducciones en español. No me preguntes por qué, pero nos están compartiendo nuestros posts en Estados Unidos. Aprovechando. Porque son buenas, aprovechando. Es pura calidad el Mae. Ojalá que nos vean acá en el programa y que nos sigan y que nos digan sus inquietudes. Y también estamos en el grupo hermano de Comiqueando, que es el Templo del Cómic. Ahí pueden ustedes entrar, comprar, vender, ofrecer, buscar los cómics que quieran, ¿no? Todo lo relacionado al mundo del cómic, juguetes, hay dinámicas, hay días especiales para cada cosa. Y pues bueno, este fue nuestro programa 132. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo jueves. Cuídense, gracias.